Nosotros nos vamos a volver a reunir el viernes a nivel nacional con Federación para planificar las acciones a seguir, porque esta cosa no para con los despidos. Aquí esta es una primera etapa de un plan que seguramente la administración ya tiene trazado y que tiene que ver con modificaciones de estructura, con externalizar servicios y todas esas situaciones que nosotros las tenemos más o menos claras, las vamos a ir trabajando en conjunto con el mundo sindical de los distintos sindicatos de NAP para poder ir respondiendo y haciendo frente a una creciente línea de privatización que se está incubando dentro de la empresa. Todo indica de que va para allá, porque en el fondo las decisiones que se han tomado hasta ahora son decisiones equivocadas y que lo único que llevan por delante es una mirada de poder generar un clima dentro de la empresa y fuera de la empresa, principalmente en el gobierno, donde desemboque como única conclusión que la empresa de alguna manera se tiene que privatizar parcial o totalmente.